fomentando la unión. Porque la división causa atraso. Ajá. Y obviamente hay que estar unidos. Tú sabes, llegando al corazón. Llegando al corazón de toda la gente. Toda la gente. En una sola dirección. Una sola. Fomentando la unión. Así seguimos en combinación. Vamos llegando. Vamos llegando. Todos en una sola dirección. Fomentando la unión. Así seguimos en combinación. Vamos llegando. Vamos llegando. Todos en una sola dirección. Quizá nos fuimos en esta. Un flow pesado que la mente inquieta. Acompañado de la pista, uno vamos a acabar y ya sabe, combinación perfecta. Haciendo ruido y sanando las almas. No apresuro sin piensa y con calma. No tengo miedo a lo que pase, porque venga lo que venga. Sé que aquí todo el que me acompaña. Ey, le dimos un bien. No quisiste aprovechar, pero tú estás por ley. Tú la partida no me escuchaste, ahora me respondo por la gloria. Se la llevo a mi rey. Sabe lento, para mí tranquilillo. Este es el mundo que pidió el polillo. Lo que le da vida no está por lo sencillo. Tipo, sabe, nuevamente vamos con varios pocillos. Haciendo música que suene toda la nación. Combinación perfecta, la división se queda atrás. Sabiendo esto, you know, evidencia necesaria para la excelencia. Si la tengo, eso es demencia. Llegará al cargo de conciencia. Que lo escuche todita la audiencia. Que no estamos en la competencia. Esto es con carácter urgencia. Bonito 100 obediencia. Y con esto podemos llegar donde sea, a cualquier lugar. Cantamos lo que necesitas y no lo que tú quisieras escuchar. Que nosotros andamos por suerte. Estamos claros que en eso somos fuertes. Esta es la combinación y si estás detenido, hacemos que puedas moverte. Y con esto podemos llegar donde sea, a cualquier lugar. Cantamos lo que necesitas y no lo que tú quisieras escuchar. Que nosotros andamos por suerte. Estamos claros que en eso somos fuertes. Esta es la combinación y si estás detenido, hacemos que puedas moverte. Fomentando la perfecta. Yo, Louis. A fuego.